Hoy la iglesia se opone a la eutanasia porque cree fundamentalmente en el valor de la vida, entonces la postura magisterial oficial siempre es la de un rechazo frente a la eutanasia como práctica médica, pero no se opone, por supuesto, a lo que puede ser la suspensión de un tratamiento y mucho menos propone el encarnizamiento terapéutico como una postura de defender la vida a cualquier costo, sino que sí no permite la decisión de que uno sea quien se tome la vida. Más allá de eso, también es bueno recordar que la Iglesia también siempre dice que los preceptos generales, en este caso sería el no matarás, a medida que uno va bajando a lo particular, se vuelven más complejos en su aplicación y hay que ver cada caso individualmente. Yo creo que el mensaje de la Iglesia, sí, en su núcleo, en su corazón, siempre es un mensaje esperanzador. Es cierto que quizás habrá quienes no sepan interpretarlo o transmitirlo bien, pero en sí el mensaje de la Iglesia siempre es un mensaje de esperanza, de fortaleza, de lucidez frente a la muerte también. Por lo menos mi experiencia, tanto en el momento de duelos que he atravesado yo como cuando yo he tenido que acompañar procesos de duelo, siempre ha sido algo que me ayudó. Entonces no creo que dependa de que el mensaje de la Iglesia en sí mismo sea desesperanzado, sino en cómo se transmita. De la misma manera que más de una vez, aún desde el amor, hay gente que dice muchas pavadas a la hora de acompañar un duelo, independientemente de su afiliación religiosa, y que por el contrario hay gente que sabe transmitirlo muy bien. El amor es siempre el mismo, pero la manera de transmitirlo puede variar mucho.